qué bonita plaza de armas que formó mi general, qué bonita plaza de armas que formó mi general. En cada esquina un palomo y en medio un águila real, y en cada esquina un palomo y en medio un águila real. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa'l pabellón. Ya paré, ya parece que la llevo como espina en el talón. Ya paré, ya parece que la llevo como espina en el talón. Volaron, volaron cuatro palomas, volaron, volaron para el estero, volaron, volaron cuatro palomas, volaron, volaron para el estero. La más chiquita decía no hay amor como el primero. La más chiquita decía no hay amor como el primero. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa'l pabellón. Ya paré, ya parece que la llevo como espina en el talón. Ya paré, ya parece que la llevo como espina en el talón. Ya me voy a despedir, linda balanza de plomo. Ya me voy a despedir, linda balanza de plomo. Cantaré, cantaremos otra cosa y que se acabe este palomo. Cantaré, cantaremos otra cosa y que se acabe este palomo. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa'l pabellón. Ya paré, ya parece que la llevo como espina en el talón. Ya paré, ya parece que la llevo como espina en el talón.